El primer punto que vamos a tocar está relacionado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La mayoría de vuelos internacionales llegan en la noche o en la madrugada. Es importante que ustedes reserven algún tipo de movilidad del aeropuerto hacia sus hospedajes, que por lo general quedan en Miraflores, San Isidro, y está a 30 minutos o 40 minutos desde el aeropuerto hasta aquellos lugares. El asunto es que ustedes tienen que contratar los servicios de una empresa formal y evitar utilizar los taxis que están alrededor del aeropuerto, ya que estos no cuentan con seguridad ni garantía de ningún tipo, ¿no? La única garantía es que pueden perder sus cosas.